podría ser peor. Acústico exclusivo. Oh, darling, please don't leave me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. Gracias, Jamay, gracias, Javi. Y bueno, seguimos el martes, ¿no? Por acá, por lo que va a ser, podría ser peor. Buen fin de chau. Podría ser peor. Acústico exclusivo. Exclusivo.